Esquina 32 Radio. Camino en la Radio Estéreo Baja 1550 AM. I made time in a minute, rock with it, I'm in it, in it. Walk a weekly feeling inside, I got a match, the fire gets to the flame. The feeling's got a gap, got the days fall, the straight fall away. Small, the waist started dancing on, you had to take your back on. Time moving slow, you fast fall. In the belly, your signs is angelic, and mind to my aesthetic, and most to try to get it. Nothing without limits, the message is so vivid. God and Bible, need a baby, don't mind spinning a word. Put it working up a pearl, shorty could be my girl. Look at this old girl, she crushes like little pearls. Hair straighter than pearls, beautiful cause you earned it, making this thing worth it. Thank you.

32 Radio Estéreo Baja 1550 AM. The sun in his aprovechame hoy, que mañana me voy, y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Y aprovechame hoy, que mañana me voy, y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo. Que está correcto, si el amor nunca ha sido perfecto, ojalá sea por siempre este momento, pero si no aprovechame.

know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said there, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Marine the past disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, heavily you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Speaks to my heart, speaks to my soul.

nueva forma de hacer radio llegó. Y es en la esquina. Esquina 32 Radio. Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso. Bebé, tú ten cuidado. No sé si tú estás listo. Y que tengo el talento de hacer que lo que me imagines se dé. Yeah. Yo desde soy un 100, lo haré demasiado bien para que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Yeah. Solo esta noche soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía, mía. Sin remedio ni cura, cura. Somos dos loquitos, yeah. Yo sé que te gusta. Que me viste, no se puede tapar el sol con la mano. Soy una escultura. También me encanta, tú eres una hermosura. Soy tu diablo y en tu noche de diablura. Soy suavecita que me cacho en mí. Toca esta guitarra, bien hace el traste. Intervención divina que tú puedes unir. Con eso te que me encontraste. Pégate a mí para que te dé buena suerte. Abrázame y no me sueltes. Pégate a mí que te dé suerte. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1550 AM. Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds.

Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. Esquina 32 Radio. You're talking shit, for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. You play with fire, so look down. Cause if you dare, you see the glare of everyone you burn just to get there. It's coming back around. And I keep my side. My pen is made your crown. Trick me once, trick me twice.

cosa y si me cares more. Ask me away from the shit in my mind. Radio. Radio Estéreo Baja 1550 AM. Even though it's starting, hate to see you with some other, but know you happy. Hate to see you happy. San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. And Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. Esquina 32 Radio. Yeah. Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. De hacer radio llegó y es en la esquina, Esquina 32 Radio. Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. ¿De qué me sirve preocuparme? Vaya afán de arruinarme el día. Nada gano en lamentarme, si aquí estamos vivos todavía. Y de pronto se complica su fuga para una agüita. Estresarme perjudica el recuerdo que somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que llegan y se van. Somos instantes, un ratito nada más, que llenan y se van. Solo quiero relajarme y hablarte de la melancolía. Me concentro en lo importante, programarme en busca de alegría. Y si de pronto se complica, pues fuga a una playa bonita, ¿eh? Y estresarme perjudica el recuerdo que somos instantes, un ratito nada más, seres voraces que llegan y se van. Esquina 32 Radio. Again, brothers, sisters, everybody saying, gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Radio Estéreo Baja 1550 AM. Habrá cambiado de compañía, me habrá bloqueado, ya no tiene señal. Quizás fue la monotonía, me cago en tu mala vibra, ¿quién le puso final? De ser uno pasamos a dos extraños. Nada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio.

Esquina 32 Radio. Estéreo Baja, 1550 AM. I'm gonna take you. You can fly away with me tonight. You can fly away with me.